Semana bastante rara en cuanto al clima. Tenemos a nuestro corresponsal Roberto de Nucasapo Frescoliti, que creo que está en el río Tunuyán, debajo de algún sauce, está por ahí, debajo de un arbustito que está por ahí. Así que está corriendo un poco de viento, creo. A ver, Roberto de Nucasapo Frescoliti. Y sí, los tunuyaninos parecemos el viento sonda. Andamos a las corridas secos y calientes. ¡Ah, estamos en el aire! Sí, sí. Este es un reporte meteorológico suave, con algunas precipitaciones toda zona cuyana. El día para hoy va a ser bárbaro, aunque a la noche va a estar fresquito, fresquito como Walt Disney y sus deditos. Y eso me hace acordar lo que decía mi abuelo, que no hay mal que dure 100 años, ni mutual que te lo banque. Bueno, existen probabilidades de que va la charla de pedra y naranja. La temperatura baja, pida upa, así es que dime con quién sueñas y te diré con quién no te acuestas. La visibilidad en la ruta Uspallata es normal, pero hay que tener cuidado con los piratas del asfalto que agarran a los camioneros y los dejan abollados como rodilla de zapatero, encima le afanan todo lo que lleva. Bueno, en los caminos de alta montaña están transitables con portación obligatoria de cadenas por si te resbalas, así es con el clima en toda la zona cuyana. Así es, ojos que no ven, corazón que no siente y pared que se atropella. Eso me hace acordar a un amigo mío que era enano y cuando murió se fue al cielo, raso. Pero antes había sido novio de María Marta Serralima, que estaba haciendo la dieta de la luna. Se comió 6 y no adelgazó, pobre María Marta Serralima. No puede cantar Calle Angosta porque no entra. Bueno, no parece que vaya a haber precipitaciones en Acuyanes. Espera una mínima de 5 grados de alcohol y 3 medidas de grapa, porque el frío te va a congelar hasta el agua de las rodillas. Esta época es como el colmo de un libro. Llega el otoño y se le caen las hojas y se las lleva el viento viejo, tan viejo que cuando Dios dijo hágase la luz ya debía 2 boletas y un par de lentes oscuros. Bueno, hay que tener cuidado, como dije, en la ruta 7, que está transitable para todo tipo de coches, Siam di tela o Siam di lata, pero sabe andar un sulky con un negro cara de rayada de moto que se hace llamar el sátiro de las tijeras, porque anda con una tijera de podar y arrebata corpiños a las señoritas que andan por ahí. Algunos dicen que le falta una mano y que en su lugar tiene un sacacorcho. Bueno, se la naranja el día de hoy, va a ser bárbaro, y a los que tienen 2 relojes les va a sobrar el tiempo, y a los que se comen las uñas y se les han acabado, prueben las uñas de los pekiné, que son tiernas como la frase que dijo un chiquillo de 7º grado a su maestra, ancha de anga pero blanca. La frase decía: qué lechuguita para mi canario, qué maceta para plantar un malbón. Informó Roberto de Nucasapo Frescoliti, y recuerden que a los hijos de los mecánicos los trae el cigüeñal. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. La verdad, un informe muy completo. Chao. La ruta dio todo. Bueno, Roberto, nos vamos a un corte, a un tema musical, Jorge.